seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. Buscando esos enanos que quieren quitarme mi tesoro, pero no podrán. Caerá sobre ellos la desolación de Smog. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su Cinemas número 72. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. Y si ustedes estaban preguntando si era acaso yo en un mal día o algo por el estilo, no. Esta es la mismísima voz que van a escuchar en la película en español de El Hobbit, La Desolación de Smaug. Es una pequeña colaboración que el actor de doblaje y buen amigo Carlos Segundo nos proporcionó, que él está haciendo la voz en español de este personaje, doblando precisamente a Benedict Cumberbatch. Y pues gracias señor Segundo por su colaboración, y esperemos que estemos en contacto muy pronto. Y pues ahora sí, vamos empezando a entrar en materia. Este es el Cinemas número 72. Recordarles que tenemos pues nuestros diferentes medios de contacto. Primero que nada, en @resetmx en Twitter. También tenemos nuestro usuario en Facebook, que es reset.tv. Y recordarles que ya también tenemos un usuario en Google Plus. Es también resetmx, para que lo busquen. Y ahí ya estamos listísimos. Ahí también para que ustedes estén al pendiente en esta red social que hace Google, para que ustedes ahí sigan nuestra pista. También tenemos un correo electrónico, que es cine@resetmx.org. Y hoy es día del Hobbit, La Desolación de Smaug, y vamos a saludar a dos invitados que tenemos esta noche. Primero que nada, pues tenemos aquí un viejo conocido del sitio, que es el buen Hamlet Serkenor. ¿Qué tal, Hamlet? Buenas noches. Buenas noches, Trap. Buenas noches a todos los que están aquí en el podcast y los que están en el chat. Nos vamos a hablar del Hobbit y Smaug. Así es. Y bueno, también tenemos la lamentable noticia de que Quique se nos perdió en la cueva de Smaug. Ahorita anda tratando de salir, pero pues seguramente lo anda devorando el dragón. Pero nos mandó un amigo de su parte, el buen Ugoku. ¿Qué tal, Hugo Presas, de Retrocast? Hola, ¿cómo están? Buenas noches a toda la gente del cine. Hoy tengo una duda, ¿Cine Más o Cine Plus? Bueno, le decimos de ambas maneras, aunque pues ya nos encariñamos más con el Cine Más. Sí, no, bueno, pues un saludo a toda la gente que está en el chat, y como dice el buen Quique, a los que están escuchándonos en el recalentado, también a todos ellos un saludo. Ah, sí, cierto. A los que andan en el recalentado, les recordamos que tenemos nuestro programa a partir de las 10 de la noche, todos los martes. Incluso probablemente vamos a tener también a uno la próxima semana, aunque seguramente ya todo el mundo va a andar en la cena de Nochebuena. Pero pues bueno, ya nos las arreglaremos para estar ahí, ¿no? Con ustedes. También tenemos, como siempre, al buen Moy Orozco. Buenas noches, bandita. Aquí ya listo y para hablar del Hobbit, que este tema realmente ya lo estaba esperando con ansias. Espero que vayan a disfrutar el programa, que tenemos bastante que decir al respecto. Y finalmente tenemos al buen Sub, que pues también ya ahí anda con nosotros. Sí, hola, hola, buenas noches. Qué bueno que ya están aquí en el Cinemas y pues ya listos para hablar del Hobbit. Así es, así es. Y bueno, no, vamos a pues, saludar a la gente del chat que andan preguntando quién rayos usa Google Plus. Bueno, créeme que el Google Plus lo están empezando a usar mucho a nivel empresarial y me ha sido como una buena excusa para ver las cosas que se ven en que aquellas redes sociales tienen Facebook y Google Plus y la ponen todas las dos redes sociales y ya puedo ver lo que se ve en Facebook sin tener que abrir Facebook y eso es bueno. Entonces, vamos a saludar a la gente. Tenemos a Episodio Cero, creo que este es un nombre nuevo, bienvenido, a Futuro Hello, a Cosmo 0310, a Luis ABC, a Manuel CGC, a M Medina, a Monkey 03, a Noes Reconer, a Retro Miguel, a Serkenor, a Submarco y a 0Z. Ay, me llama la atención ese del Retro Miguel, ¿no será alguna versión retro de Luis Miguel o algo así? Pues bueno, vamos a seguir, vamos a empezar ahorita pues con el programa y vamos a tener primero que nada un par de noticias. Y lo primero que nada es que ustedes saben que ya se viene la entrega de los Óscares. Y antes de la entrega de los Óscares viene un premio que consideran muchos en la antesala de los Óscares, que son los Globos de Oro. Y pues el 12 de diciembre, el jueves pasado, se anunciaron los nominados a estos premios que otorga la prensa extranjera. Y pues tanto en cine como en televisión. Y vamos siendo breves porque sí, la verdad es que son muchísimas nominaciones. Y lo que destaca es ver de que hay dos películas que tuvieron 7 nominaciones, que son 12 Years a Slave o Esclavo por 12 años y American Hustle, que se va a llamar en México Escándalo Americano. Cada una tiene 7 nominaciones y pues bueno, ahí donde destaca en el caso de la película de 12 años Un Esclavo, destaca la nominación a Mejor Película de Drama, Mejor Director, Mejor Actor de Drama, que es Chiwetel Ejiofor, el Mejor Actor de Reparto, que es Michael Fassbender, Mejor Actriz de Reparto, la actriz keniana mexicana Lupita Nyong'o, y el mejor director, que es Steve McQueen. También la película Escándalo Americano tiene 7 nominaciones, esta película dirigida por David O. Russell, quien tiene también su nominación, y destaca mucho en la parte actoral, pues tiene mejor actor en comedia, que es Christian Bale, mejor actriz en comedia, que es Amy Adams, mejor actor de reparto, que es Bradley Cooper, y mejor actriz de reparto, Jennifer Lawrence. Esta película, pues sí, luce como una gran favorita a llevarse varios premios. Gravedad se llevó 4 nominaciones, incluyendo Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Música Original. Y ay, caray, y sí, y también está nominada Mejor Película de Drama. Así que pues bueno, creo que dije 4, son 5 en realidad. Ups. Otras películas que tienen varias nominaciones destacan Capitán Phillips, Filomena. Así se llama la película, es una historia real de una mujer que se llama Filomena, que es una madre de un hombre que se desaparece en Inglaterra. Rush, que obtuvo 2 nominaciones, y también tenemos Nebraska con 5 nominaciones, Her, que es una cinta de Spike Jonze, que obtuvo 3 nominaciones, y Inside Llewyn Davis también se destaca por 3 nominaciones. Cabe mencionar también que la película The Wind Rises, esta animación japonesa, fue nominada a Mejor Película Extranjera, aunque la competencia la va a tener seria contra La Vida de Adele, esta cinta francesa que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Y en las películas animadas, las nominaciones fueron para Frozen, Una Aventura Congelada, Los Croods y Mi Villano Favorito 2. En televisión, destaca el hecho de que House of Cards, esta serie que salió en Netflix, exclusivamente va a tener 4 nominaciones. Mejor serie dramática, mejor actor en drama, que es Kevin Spacey. Robin Wright fue nominada a mejor actriz en drama y mejor actor en reparto para televisión es Corey Stoll. Y destaca porque tiene más nominaciones que las series de televisión regular. Por ejemplo, Breaking Bad tuvo 3 nominaciones, mejor serie de drama, mejor actor en drama y mejor actor de reparto, que fue para Aaron Paul. Claro, el mejor actor en drama es para el buen Bryan Cranston. Y pues otra serie que destacó por sus nominaciones, pues está el caso de The Big Bang Theory, que tuvo 2 nominaciones, mejor serie de comedia y mejor actor de comedia para Jim Parsons. Modern Family, que tuvo 2 nominaciones a mejor actriz de reparto y a mejor serie de comedia. Y también destaca The Good Wife, que tuvo 2 nominaciones a mejor serie de drama y mejor actriz en drama. Así que pues bueno, esas son las nominaciones. No sé si tengan algún comentario, mis compañeros. Suena interesante la de 12 años de esclavo. Sí, esa película suena bastante, bastante interesante, porque fíjate que en contraste a lo que pasó con el mayordomo de la Casa Blanca, que tiene una temática muy similar. Ajá. Estamos hablando de una película que ahora sí, que Steve McQueen a veces no se detiene en cuanto a mostrar la brutalidad del sistema de esclavitud, ¿no? Quizá no con el mismo sadismo que tuvo Tarantino con Django sin cadenas, pero sí con ese dramatismo que debe implicar una historia así, ¿no? Sí, y es la que todavía falta que llegue de este lado. Sí, esa película va a llegar para el mes de febrero, si no me equivoco. Sí, y el reparto se ve bastante bien. Sí, de hecho, el reparto, aparte de los actores de color que están nominados, la cuestión de los actores, ahora sí que son los esclavistas, pues está Brad Pitt, está Michael Fassbender y está Benedict Cumberbatch, que curiosamente, a pesar de ser el villano, no fue nominado. Algo extraño, ¿no? Sí, bastante raro. Sí, no sé si tengas algún comentario, Moy. Pues ya sabemos que la mancuerna Fassbender y Steve McQueen hacen muy buenas cosas como en Shame. Entonces supongo que la película habrá que darle una muy buena checada, ¿no? Uh-huh. Y sí. Además al señor cara extraña, Dominic no sé qué, pues parece que ya tiene un boom, ¿no? Ya ha sido una serie de trabajos importantes al hilo que pues no hacen más que presagiar una carrera bastante interesante por seguir. ¿Estabas hablando de Benedict Cumberbatch? Sí. Ah, sí. Sí, la verdad es que tuvo 3 villanos este año, ¿no? Tuvo a Khan en la película de Star Trek, tuvo a Smaug, del cual vamos a hablar más tarde, y claro, de este personaje que pues está haciendo la película de 12 años de esclavitud. Y si le preguntas a los gringos, también a Assange como villano. Sí, y Assange, cierto. Por cierto, estamos hablando de otro Steve McQueen para el Diputable. Es cierto, hay un actor que se llamaba así en la década de los 70s, 80s, pero el director el director es muy distinto. De hecho, es una persona de color. por si se les interesaba saber este detalle, igual que Wes Daniels, el director de Precious y el director del Mayordomo de la Casa Blanca. Ay, ¿por qué tratan de...? Bueno, estamos tratando de hacer un podcast políticamente correcto. No me anden diciendo cómo debo decir afroamericano, ¿va? Pero bueno, es que me van a presionar mucho la gente del chat con eso de que tengo que decir la forma incorrecta de decir afroamericano. No me vayan a caer, ¿no? No me vayan a caer después de los derechos humanos o algo así. No sé, bueno, ¿qué otro comentario tienen aparte? Bueno, muchachos. Bueno, eso es en cuanto a las nominaciones, y la verdad es que esperamos que Alfonso Cuarón pues pueda de pronto ganarle a Steve McQueen y también a Martin Scorsese, que yo también creo que está nominado en la terna de mejor director, y se ve bien difícil, ¿no creen? Pues la competencia en los premios pues siempre son complicados, ¿no? Uno a veces se lleva sorpresas desagradables o bueno, sencillamente sorpresas. Pero pues esperemos que le den el merecido reconocimiento que tiene Gravity. Aunque bien como cuando comentábamos en algún otro programa sobre los GOTYs, que una película tenga un premio o no lo tenga, no reduce la calidad de la misma. Así es. Y pues también tiene ese pequeño detalle que no siempre la que gana el Oscar es la mejor película, ¿eh? Eso se ha comprobado muchas veces, sí. Aparte, cada quien nos llevamos diferentes sabores de boca con las películas. Por ejemplo, yo no pensé que la de El Mayordomo de la Casa Blanca hubiera sido tan, no sé, tan bien recibida, por decirlo así, por críticos, porque yo cuando la vi no me pareció muy, muy buena la película. Y sin embargo, pues la recepción que se le ha dado es otra. Digo, y finalmente, Gravedad, nosotros como mexicanos o muchos mexicanos nos sensibilizamos por saber que es una película que hizo un mexicano y que queremos ver que va a ganar todo por efectos, por innovación, pero pues sabemos que muchas veces no es así. Ya esperemos ver los resultados de esta premiación, pero pues vamos a ver cuáles películas perduran, porque pues, por ejemplo, yo me llevo el caso de Shawshank Redemption, que es una película que no recuerdo muy bien si compitió contra Forrest Gump en los Oscars en su momento, uh-huh. Y ya ven que trascendió mucho Shawshank Redemption, hasta fue la mejor película de IMDb según mucho tiempo, uh-huh. Y pues mucha gente se sigue acordando de Forrest Gump. Y pues digo, son ejemplos, digo, hay películas muy premiadas pero que no permanecen en la memoria de la gente tanto tiempo, son fenómenos muy extraños que solo el tiempo pone en su lugar. Así es, sí, son situaciones así, ¿no? De hecho, Shawshank Redemption tuvo el caso, extraño caso de competir contra Pulp Fiction y contra Forrest Gump, y obvio, la academia le dio todos los premios a Forrest Gump porque era el patriota, era la historia, la feeling good story, se puede decir, de Shawshank Redemption, también era una historia para sentirse bien, a gustos después de ver la historia y salir del cine, y Pulp Fiction, que pues era un gran trabajo de Tarantino, pues fue pues ninguneado por el simple hecho de que era una película violenta, grosera y muchos detalles que a la academia no le gustaron en su momento, pero que ahorita ya es algo de culto, ¿no? Pero bueno, ese es el más o menos lo que tenemos actualmente. No podemos ahorita sentarnos por un favorito. La entrega de los Globos de Oro, apenas, bueno, se va a dar para el mes de enero. Y realmente no podemos decir favoritos, porque les aseguro que de las 10 películas que tenemos en la lista de 5 mejores comedias y 5 mejores películas de drama, pues yo creo que nomás hemos visto 3 o 4 películas y pues no se vale decir mucho al respecto. Y por otro lado, creo que pues, eso sí, la favorita para muchos en mejor serie de drama, yo creo que nadie me lo va a discutir, es va a ser Breaking Bad. Eso no lo niego, fue gran serie, gran cierre, y creo que sí merece el Globo de Oro. Denle todo a Breaking Bad. Sí. Por cierto, intriga, esa serie, esa película me gustó mucho, pero no tuvo, ¿cómo se llama? Nominaciones. Se me hizo extraño. Seguramente la calidad de intriga fue muy buena, pero las otras películas parecen ser superiores. Cosa rara, Ahí preguntaba Futuro Hello. Sí, es decepcionante ver que no le hayan dado nominaciones ni a Hugh Jackman, ni a ni al actor que interpretó al detective, se me fue el nombre, fail. Bueno, pero pues ahora sí que, pues no sé si quieren algún comentario ahí en el chat, pues lo seguimos discutiendo. Bueno, pasando a la otra noticia que tenemos esta semana, bueno, tenemos un avance en Reset MX. Bueno, tenemos varios avances, pero este es el que nos llegó antes de hacer el corte de este podcast, y es el tráiler de Al Filo del Mañana o Edge of Tomorrow. Es una película que pues vamos a andar viendo para mediados de año, y que suena bastante interesante ver esta historia, porque digo, sabemos que Tom Cruise no es uno de nuestros actores favoritos, siempre como que va a tener ese detalle de que es Tom Cruise, y como Tom Cruise lo vamos a andar medio odiando, pero la historia a mí me llama la atención porque es la historia de un soldado que entra a pelear una guerra sin haber peleado nunca y muere. Pero de pronto, como en los videojuegos, aparece de nuevo en el punto de inicio, pero ya con conocimiento de lo que ha ocurrido, y como que esto le va a permitir adquirir experiencia y habilidad para poder enfrentar a los enemigos. Y obvio, ya después conoce una chava que le enseña a pelear mejor, de acuerdo a lo que se ve en el tráiler, ¿no? Entonces, esta película de Edge of Tomorrow, que se estrena para junio del 2014, va a ser dirigida por Doug Liman. Creo que este señor lo conocemos por la identidad Bourne, por las películas de Bourne. Creo que fue, ¿cómo se llama? Se me va el título que tiene este hombre. Bueno, como director, lo conocemos por la identidad Bourne, y también lo conocemos por El Señor y la Señora Smith y por Jumper, de estas películas de acción. Y pues está protagonizada por Tom Cruise y por Emily Blunt y por Bill Paxton. La película en sí, yo cuando vi el arte, yo ya estaba interesada en ver qué iba a hacer Tom Cruise con esa armadura y el montón de metralletas. Y ahora que ves el tráiler, ya estás como que más interesada en ver esto de la historia que tiene, ¿cómo se llama? Respawns por todos lados, ¿no? No sé qué opinan los demás. Pues sí, fíjate que también yo le había dado seguimiento a la nota, pero desde ya tiempo antes, cuando inicialmente se iba a llamar All You Need Is Kill. Igual que el manga. Basado en ese manga, pero lo que me decepciona es que le suavizaron el título, y pues casi casi, como indicas en la nota, pues ya se iba a llamar El Día de la Marmota con Tom Cruise y de acción. Sí, el Día de la Marmota con balazos, ¿no? Ándale. Edge of Tomorrow, por cierto, para M. Medina, que se acaba de reintegrar. Sí, sí. Es que había ido por comida y se perdió el intro, se perdió muchas cosas, pero bueno, ya después podrá escuchar en el recalentado lo que platicamos antes. Pero esta película, pues bueno, se oye interesante. A mí la verdad me interesa ver eso de ver cómo se va desarrollando una historia que se repite y se repite y se repite y se repite hasta que de pronto el Tom Cruise ya es un super soldado, super, super experto, con muchas habilidades y que, ¡boom!, ¿no? Que puede destruir todo el ejército enemigo después de que la batalla parece, bueno, que podría ser capaz de destruirlo todo, ¿no? Hasta me hace pensar que podrían ser como retas de Halo, pero con el detalle de que conforme vas avanzando ya tienes más experiencia y le puedes ganar a los demás, ¿no? La era de los exoesqueletos, ¿no? Otra vez se me figura un poco lo que vimos en Elysium. Sí, exactamente. Me recuerdo un poquito eso, y pues qué peculiar, ¿no? Que ahora lo hayan tomado de este manga. Y pues ojalá que sea el principio de una serie de adaptaciones, de buenas adaptaciones de manga, que sí hacen falta, hay mucho material de dónde sacar. Sí, no, y eso es, y puede ser un buen año para las adaptaciones de manga, pero bueno, pues el caso, los americanos a veces como que a la hora de adaptar pueden cometer errores, pero esta vez pues parece interesante lo que están haciendo con esta película de Tom Cruise. Ahí ya oí hablar de que la adaptación de Old Boy americana no fue tan buena como la versión que salió en el Oriente, pero pues a ver cómo queda esta, ¿no? Por lo menos que de menos tenga la gran cantidad de explosiones y efectos especiales que por lo menos sustituyen una mala adaptación, ¿no? Y lo que le gusta aquí, que pura moronga. Pura moronga, aunque sea recalentada. Ajá. Bueno, hay un saludo a Job Montoya que se acaba de conectar. Y bueno, pues esta es la parte de noticias, así que realmente nos vimos un poco cortos, así que pues, bueno, es con esto con lo que andamos cerrando nuestra sección de noticias y vamos a pasar ahora a la reseña. Sí, directito y al toro, que pues vamos a platicar de la desolación de Smaug, que es la segunda parte de la saga del Hobbit que comenzó el año pasado con un viaje inesperado y que terminará el próximo año. Y pues, como ustedes saben, pues la primera película, pues, no sé, yo les voy a decir, dejar en resumidas cuentas algo. Cuando platicamos la primera película de Un Viaje Inesperado, estábamos tan entusiasmados con platicar del regreso del rey que prácticamente todas las carencias que traía la primera película del Hobbit las decidimos pasar por alto para darle más espacio al regreso del rey. Y la verdad es de que valió la pena eso, ¿no? O sea, ¿no, Hamlet? Sí, la verdad, la plática, con lo que me acuerdo, estuvo bastante buena y se alargó muchísimo. Y sí, el Hobbit sí tiene bastantes fallas, sobre todo, creo que ya sabíamos, ¿no? El hacer un libro más pequeño que El Retorno, que cualquier libro del Señor de los Anillos, hacerlo al igual tres películas y de casi tres horas, uh-huh, iba a traer estos problemas que los más graves, que a mi parecer son lo largo que es, ni siquiera lo que le han metido de extras, o cosas que o no existían o están en otros libros como los apéndices, sino que a veces se siente demasiado largo como para justificar estas tres horas de metraje. Uh-huh. Bueno, casi tres horas, 2:41 y 2:40 cada una. Sí. Pero pues yo soy muy fan, entonces yo sí disfruté mucho las 2:40, pero sí entiendo que la gente se va, la mayoría de la gente le dolió mucho ver esto, porque pues, estar en un cine con las nalgas aplastadas en el sillón tanto tiempo, sí, está canijo. Sí, no, y definitivamente todavía sentir que el colmo que anuncien que va a haber versión extendida de Un Viaje Inesperado, digo, bueno, ¿qué más le pueden alargar? Bueno, lo que nosotros teníamos esa pregunta en la cabeza, pues el jueves pasado se estrenó La Desolación de Smaug, nuevamente dirigida por Peter Jackson. Obviamente él ya no va a soltar la dirección y ya no la soltó. Y pues con un guión que, bueno, pues ahora sí nuevamente se apoya en Frank Walsh, Philippa Boyens y Guillermo del Toro. Regresan a la película, pues, buena parte del elenco anterior, encabezado por Martin Freeman, quien interpreta a Bilbo Baggins, Ian McKellen, quien interpreta a Gandalf, y Richard Armitage, que interpreta a Thorin, y se agregan, pues, nuevas caras, como, bueno, nuevas caras en el caso de Evangeline Lilly, que interpreta a Tauriel, y Luke Evans, que interpreta a Bardo el Arquero, y regresa Orlando Bloom en su papel de Legolas. Aquí vemos pues ahora sí un Legolas se supone más joven e incluso con un odio a los enanos que pues parece que lo hace ver muy distinto a lo que vimos en la trilogía original. Y también debemos agregar el caso de Benedict Cumberbatch, quien interpreta tanto al que regresa como el nigromante o la voz del nigromante que vimos en la primera película, pero también aparece como dándole la voz al mejor personaje animado del año, sin duda, que es Smaug el Magnífico, el dragón que cuida el tesoro de Erebor que están buscando los enanos. Y pues básicamente, en lo particular, yo siento que sí es una gran hazaña lograr adaptar 80 páginas de un libro a extenderlo a 2 horas. A lo que dijiste, 2:40. Claro, se tuvo que apoyar de los apéndices, porque pues en los apéndices sí leemos que ocurren muchas escenas que vemos en la película, y que de pronto dices, bueno, ¿y de dónde sacó esto Jackson? Pues los apéndices de los libros del Señor de los Anillos, ¿no? Por otro lado, se agrega un personaje nuevo que no aparece ni siquiera ahora sí que es un personaje nuevo, el caso de Tauriel, esta elfo, que no, ni siquiera se veía, pues, ni siquiera se había planteado la idea de una elfo guerrera en la cultura de Tolkien, pero que le agregan aparte de esto una historia de amor con un personaje que, lejos de estorbar, como que le da todavía más dinamismo a la historia, ¿no? Como que de pronto Peter Jackson sí se saca algunos ases bajo la manga y hace que la historia no se sienta lenta en ningún momento, a pesar de que la película dura tanto, ¿no? Y eso es, porque ese es el gran problema de una película que dura más de 2 horas, que cuando se alenta ya estás desesperado por irte. Digo, el caso, la experiencia una experiencia muy similar tuvimos con el llanero solitario, que una hora y media se fue en conjeturas y conjeturas y conjeturas y la terminamos odiando por ese detalle. Entonces, vemos una película que de pronto sí supera por mucho la primera cinta, en lo particular, y yo sí quedé muy contento al respecto. Pero, pues, no sé, Hamlet, Hugo, no sé si quieran ustedes hacer sus comentarios o Moy. Pues yo empiezo. Échale, échale. A ver. Sí. Uh-huh. Ah, bueno, pues yo cuando llegué a la función, me pude percatar, o no sé, ya veía venir la manera en la que iba a iniciar la película con algo que nos mandara a una anécdota anterior, que digo, no pienso dar spoilers. Uh-huh. Sin embargo, durante el desarrollo de la película hubieron partes en las que me perdí porque se dejó de contar una historia o una película, vaya. Es como cuando un videojugador se queja de que utilizan el vehículo que son los videojuegos para hacer algo completamente ajeno, cuando es un videojuego, por decirlo, de Quick Time Events, que decimos es más una película que un juego. Aquí siento que Peter Jackson hizo lo mismo, muchas veces se descarriló de la manera en la que se cuenta una película para meternos en una aventura y zafarse un poquito o desprenderse, ¿no?, de cómo se hace una película de fórmula, ¿no? Y él se dio muchos permisos que a lo mejor cuando ya leíste el libro te pueden parecer extraños, te pueden parecer cosas sacadas de la manga, pero efectivas, ¿no? Para mí yo pensé que se le iban a pasar, no sé qué tanto podamos hablar de personajes, pero aquí sale un personaje típico el clásico de los libros, que es Beorn, y yo pensé que iba a tener más participación en la película. Y también durante el bosque, también yo esperaba más extensión, ¿no? Digo, eso era lo que yo esperaba, algo más extenso. Y la manera en la que se encuentran los elfos con los elfos y pues los enanos es completamente distinto. Digo, hubieron muchas cosas totalmente distintas, pero que funcionan, ¿no? Entonces, si ya leíste el libro y esperas que sea exactamente igual que el libro, pues ahí sí te vas a venir con una decepción enorme. Desde pues no sé, el papel de Evangeline Lilly, desde ahí tú te vas a sentir timado, por decirlo así. Uh-huh. Pero en lo general fue una experiencia para mí muy, muy agradable. Trato de hacerlo sin emocionarme más, sin decir spoilers, pero me la pasé entretenido. Me la pasé pues esperando que sucedieran las cosas del libro. Muchas veces no pasaron. En otras ocasiones sí, el papel que le dieron a Tandruil, ¿verdad? El papá de Legolas. Sí, sí. Sí, le dieron mucha forma a este personaje y pues necesitamos más villanos en lo que los verdaderos villanos aparecen, ¿no? Entonces, uh-huh, todo ese tipo de cosas nutren la película, te mantienen engranado y finalmente cuando tienen que aparecer la verdadera maldad, pues ocurre y en ningún momento se cae la película, y cuando se llega a caer, pues como que se siente justo y necesario. Sí, definitivamente. Yo creo que el gran problema de estas películas es de que yo a veces me pongo a pensar que de tanto que estiras una liga, ¿qué es lo que ocurre, no? Llega en algún momento a reventar, y yo llegué a sentir en algún momento que la liga reventó, ¿no? Y cuando se revienta, puedes sentirte muy decepcionado o puedes sentir, no puede ser, ¿por qué hizo esto, no? Es algo complicado. No sé, Moy, si tengas algún comentario ahí. A mí lo que me pasa con esta película es algo extraño. Se me hace que no tiene realmente puntos de tensión. O sea, por ejemplo, pienso en el caso cuando los enanos conocen al personaje este de Beorn, sin dar más, ¿cómo se llama?, más detalles al respecto. En el libro tiene una forma muy, muy peculiar de presentarlo, ¿no? De cómo los enanos se van presentando con él, de una forma muy específica en la que Gandalf genera el encuentro, que la película está totalmente basado de, ¿cómo se llama?, de largo, ¿no? De hecho, ahí te presentan varias características de los personajes que realmente resultan importantes. O lo mismo que mencionaban, que el asunto del bosque, en el libro el bosque es muy significativo, ¿no? O sea, tiene esta sensación de pesadumbre, es una parte que realmente se alarga en términos narrativos para expresar algo, y que aquí es, ok, entramos del bosque, ok, salimos del bosque. Y se me hace que es una parte muy, muy poco tensa. Realmente creo que más por las aras de la acción, de estar continuando las batallas y las flechas voladoras y ver a los elfos, a los super elfos mutantes de Jackson, haciendo piruetas. No se permite que la acción se concentre en ciertos puntos para que se focalice e intente generar tensión. pero es muy paradójico porque no me genera solo película, la película en estos momentos, ¿cómo se llama?, cardinales de la narración, pero en sí toda la película es un punto de tensión. Tiene este efecto de ser justo la media, ¿no? Justo termina con esta sensación que ya tiene bien ensayada Jackson de... Se joden, güey, van a esperar un año, ¿no? A ver cómo termina. Sí, aunque yo les aseguro que en la cuestión de... A diferencia de Las Dos Torres, como que en Las Dos Torres ya te quedas con la idea de que sabes que viene el regreso del rey, pero no sin antes haber visto, yo creo que una escena súper épica, una batalla súper épica, que te quedas tú, no manches, qué gran obstáculo acaban de librar los buenos, y ya de pronto dices, hasta aquí llegamos, y dices, bueno, lo entiendo, el próximo año va a estar todavía mejor, ¿no? Pero aquí, no sé, la sensación fue como de que, ¡ya viene lo bueno, ya viene lo bueno! Ah, no sé, algo así, no sé, no pretendo decirles a qué me refiero con el ya viene lo bueno, pero cierto, tiene un momento bastante frenética. Yo creo que la última hora de la historia es bastante frenética, bastante interesante de platicar, pero obviamente tiene muchos spoilers. Lo cierto es de que destaca mucho en ese aspecto, pues, el diseño y el trabajo que hacen con Smaug. La verdad es de que yo creo que es el mejor dragón que he visto en muchos años, y me parece que solamente había visto un dragón tan fregón desde Corazón de Dragón. No ha habido uno mejor hasta la llegada de Smaug. Ni siquiera, ¿cómo se llamaba esta película? ¿Eragon? Tenía no, dragones, no, Eragon, no. Era una porquería de los dragones, o sí, sea. Sí, de hecho, hablando de dragones. Eran mitad víboras, mitad guacamayas esos dragones. Sí, luego sí. Crecen con agua, es ridículo. Pero hablando de lo del dragón, muchos que han criticado la película, escuché una crítica que ni siquiera, a veces hasta el dragón critican, pues dicen que Vermithrax de Dragon's Lair de los 80s, sí, era mejor que Smaug, bla, bla, bla. Creo que se ha tirado mucho la gente, los críticos y sobre todo los juristas, a criticar la película de Peter Jackson por esto que dicen, por esto que ya hemos comentado, por todos los insertos que ha tenido y por la duración. Uh-huh. Pero la verdad, no creo que haya alguien que pueda demostrar que hay algún dragón mejor que Smaug en películas. No okay. Hay. La no presentación hay. De Smaug es increíble, y si lo vieron en 48 cuadros, se ve impresionante. La verdad, Peter Jackson se la mamó. Es que realmente lo que creo que esto que queda muy a la luz, que es, no, a pesar de no darle parte importante o mucho peso a otras partes de la de la narración que yo consideraba focálicas por la lectura que yo tuve del Hobbit en específico, como eso de Beor, lo del bosque, yo creo que Peter Jackson hizo, voy a centrarme, esta película se va a centrar única y exclusivamente en Smaug, ¿no? Todo el peso de la espectacularidad, de la atención, todo lo voy a poner en el dragón. Y no digo que esté mal, por un hecho, ¿cómo se llama?, muy específico, que es el dragón le quedó espectacular. O sea, yo creo que todos los que leemos un libro y vemos la película siempre, no, ese no es el Legolas que me imaginé, ese no es el Bilbo que me imaginé, pero ese Smaug es increíble, habla, actúa, se ve justo como lo pensaba. Realmente no me decepcionó la imaginación de ese dragón. Yo lo que me quedé súper sorprendido cuando vi la película fue el sistema de partículas que utilizaron para las monedas en esta enorme cámara donde están todos los tesoros. El ver cómo se deslizan las monedas, toda esta física que se aplicó en los efectos, porque son efectos que aparte de estar aplicados de una manera muy correcta, tenemos que ver las fuentes de luz, todo ese tipo de cosas, a mí me dejaron sorprendido y fue cuando comprendí que es una experiencia que realmente no podía ser contada en dos películas. O sea, yo ahí sí es donde sí me convenzo de que la primera fue sumamente lenta, y le doy la razón a toda la gente que lo ha comentado, y aún ya vi la versión extendida y como dice Retro Miguel, es pura paja, pero después de un tiempo yo creo que siempre nos quedamos esperando que esas grandes sagas nos muestren más, y muchas veces nos arrepentimos de por qué no se atrevieron a hacerlo. Quizás eso es algo que se le puede agradecer a Peter Jackson, el que te mete en un mundo más, si ya leíste ese libro y en tu cabeza te formaste a los personajes y el universo, y cuando ves la película y ves que te lo entregan, es realmente satisfactorio. Yo creo que en esta película sí sucedió, aun y cuando tiene sus pequeños detalles, las escenas donde llegan con Smaug es, yo creo que exactamente como te lo habías imaginado, porque creo que los que leímos el libro te imaginabas en una parte todo era oscuro, ¿no? Para ti, y llega esa parte en la que toda esa oscuridad dentro de esta película y creo que lo entrega muy bien. Digo, a mí me sigue pareciendo una buena película. Si hay mucha gente que no se anima a verla porque se decepcionó de la primera, creo que se pueden perder una muy buena experiencia. Y hablando de lo que decía Muy, sobre estos dos partes de la película que son diferentes en el libro, yo creo que en cuanto al bosque, el bosque negro Mirwood, yo estoy un poco de acuerdo porque sí, el bosque en el libro es muy tenso y de hecho cuando se asoma en el libro a ver cuánto falta del bosque, ni siquiera se ve el final y aquí pues puede verlo. Obviamente creo que Peter ya que empezó a adelantar las cosas para no dejarla, para no hacerla tan lenta como lo que se le exigió la primera. Se sintió apresurado. Pero lo de Beorn, creo que si lo hubieran dejado como en el libro, ahí sí hubiera sido somnífero, porque en lenguaje de película, estar viendo cómo se vuelven a presentar los enanos, cada uno en el libro, sería demasiado lento. Y toda la parte de Beorn es muy bueno leerlo, pero en película no hubiera aguantado la gente. Igual eso lo vamos a andar viendo en una versión extendida, no lo niego. Y por lo mismo hace Jackson esto de las versiones extendidas, ¿no? Que son como lo también le llaman los cortes de director. O sea, el director tiene la intención de mostrarnos toda la historia, pero los productores están de acuerdo conmigo de que los productores van a decir, ¿sabes qué? Recórtale el tiempo, porque si la haces tan larga, pues la gente se va a ir del cine o no la va a ir a ver porque es demasiado larga o va a estar muy somnífera. Entonces trata de reducirlo. Y seguramente este tipo de detalles los vamos a andar viendo en una versión extendida. No sé, eso es algo que, por ejemplo, vimos con las películas de la trilogía original, ¿no? Que vemos escenas que a lo mejor son paja, pero cuando las ves juntas todas, dices, tiene sentido que hayan existido, ¿no? Por ejemplo, ver todo el festín que hacen los hobbits en Bree, por ejemplo, en la primera película, dices, pues, si hubiéramos visto eso en el cine, nos hubiéramos aburrido de lo lindo, ¿no? Sí, de hecho, pues, recordando las escenas de las primeras películas, pues fue muy para fans, pues, para los fans sí, que le hacían falta escenitas como los regalos de Galadriel, sí. Pues aquí los vimos en El Hobbit, no es tanto, es más como darle un poquito de un fanservice a la gente, pero en realidad a mí esta película, La Desolación de Smaug, supera por mucho a la primera. Así es. Tiene mejor ritmo, tiene mejores escenas, el final, el cliffhanger que dejan, es para orinarse ahí en la silla. Sí. Creo que Peter Jackson se superó, aunque obviamente no sé por qué la gente se sorprende de esto. No van a ser mejor que El Señor de los Anillos porque están basadas en un libro infantil. Entonces, querer que un libro infantil sea mejor que un libro tan grande como El Señor de los Anillos, con tanto drama, con tantas tramas, con tantos personajes, pues es ridículo. No iban a ser mejores que El Señor de los Anillos, pero me parece que son muy, muy buenos. Sí, ahora que mencionas sí. Lo del libro infantil, estaba pensando en algo que sí me parece muy superior a esta película que su antecesora, que tiene que ver que había un pequeño resabio que no me terminaba de gustar en el Hobbit, ¿no? En la primera parte, que ciertas partes me parecían un poco sosas o de humor un poco tonto, ¿no? Un poco, ¿cómo se llama? Pues guisoso. Y esta película se me hace que lo deja atrás, ¿no? Que a pesar de que hay partes que son abiertamente jocosas o, digamos, no es refinado humor inglés, no me parece que tenga tantos momentos cursis como el anterior, ¿no? Cursis entendido del humor, porque pues también la historia y amorosa metida con Calzador, pues tiene los vicios que tienen este tipo de cosma, de apéndices, que de tumores que a veces tienen las películas con corte hollywoodense. Es un problema, ¿no? Esto de andar metiendo historias románticas y todo eso, y más cuando de pronto vas viendo el libro y vas viendo los personajes y dices, ay, algo no huele bien de lo que va a ocurrir con esta historia, pero dices, pues ya mínimo es mejor historia de amor que Crepúsculo, ¿no? Que eso es algo, pero por lo menos en la parte, pues se puede decir que a favor del drama queda bien, porque de pronto permite de que haya algunos personajes que de pronto aparezcan de inesperados en la historia y dices, wow, eso ya lo hace más interesante aún, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar un poquito el rumbo del tema y pues no sé, en cuanto al uso del 3D, en cuanto al uso de los efectos especiales, yo pienso que la película realmente amerita verla en 3D, en IMAX o incluso ahora sí que en la nueva versión, la 48 cuadros por segundo, si no me equivoco, que la verdad es que realmente aquí sí supera el Hobbit en cuanto al uso de estos, de estas tecnologías. No sé qué opinan los demás. De hecho, hablando de esto, yo ya tuve la oportunidad de verla en 3D normal y en 3D en 48 cuadros. Sí. Yo entré, la primera vez que la vi en 3D normal, no me gustó mucho los orcos, bueno, hablando de Bolg y Azog, que están hechos totalmente digitales, como fue Gollum. No se veían muy bien, no me agradaron demasiado. Soy más fan de los orcos con prostéticos en la cara. Sí. Pero la verdad, viéndolo en 48 cuadros, se ven increíbles. Los dos se ven muy reales, superan por mucho la versión normal. Creo que si la van a ver en 3D, tienen que verla en 48 cuadros por segundo para que se vea como realmente la quiso hacer Peter Jackson y como la ha estado planeando desde hace 3 años. Si no, pues mejor véanla en 2D. En 2D. Aún así, yo pienso que, por ejemplo, si quieres bien apreciar el trabajo de, en cuanto a fondos, en cuanto al ver realmente que está aprovechando el 3D para goce de la película, pues realmente lo hace, o sea, y sobre todo con la tecnología que comentas, ahí sí se siente realmente que estás inmerso en la película, ¿no? Que eso es algo que, lo que busca precisamente el efecto 3D, que pocos directores han logrado trabajar bien como Cuarón o como este J.J. Abrams en Star Trek. Que pues son trabajos de ahí es donde ves realmente cómo se debe trabajar un 3D, ¿no? Sí. Y viendo sobre todo la escena, siguiendo con Smog, verla en 3D, con toda esta profundidad que le dan a la cámara, con todas las monedas, los sonidos, la voz de Cumberbatch, que es impresionante. Uh-huh. Por cierto, a los del chat, saludos desde el baño. Estoy en el baño, perdón, estoy en diarrea, pero saludos. Pero sí. Anda desde verdad, el estómago de Smaug. Sí, traigo, es que Smaug me hizo orinar y me dio diarrea desde el club, entonces aquí sigo todavía. Sí. Pero sí, véanla, en 3D vale mucho la pena. No es de esas típicas películas que nada más te ponen una pelota, cómo se acerca hacia ti. Uh-huh. Es un 3D bien utilizado, como fue Avatar, como fue Gravity. Así es. De ahí en cuanto, o sea, lo único que yo sentí como que ya muy repetitivo, y yo pienso que ya es algo que ya no se va a poder corregir en la música, ¿no? Es cierto, Howard Shore sigue siendo muy buenas bandas sonoras, pero el gran problema es de que ya cada vez, mientras más avanzan las películas, más te das cuenta de que ya no hay mucho de dónde explotar. Es cierto, vas a hacer, a lo mejor hace un tema específico para los personajes, pero va a seguir sonando El Señor de los Anillos, ¿no? Y ese va a ser el eterno problema del Hobbit, que sus bandas sonoras, salvo las canciones nuevas que van poniendo, sobre todo la que se ve en los créditos, pues realmente ya no aportan mucho en cuanto a la calidad musical. No sé si estén de acuerdo conmigo. Pues sí, creo que es una buena banda sonora para la película. Sí. Estaba escuchando a Jeremy Jans, un youtuber, también hablando de esto. Es una buena bandas sonoras, una sencilla, se pasa desapercibida, pero te lleva bien en la película. Sí, pero no es de esas bandas sonoras que quieras llevar a tu carro o en tu Dixman o en tu MP3, uh-huh, escuchando. De hecho, dice Jeremy Jans que no hay. Cuando terminó de ver El Hobbit, salió del cine con ganas de tener el soundtrack listo para escucharlo justo en su carro. Y que con este soundtrack no le dio esa necesidad, no le causó esa emotividad que tenía esa canción de The Misty Mountain, esa canción que cantan los enanos cuando se están reuniendo ya para ponerse de acuerdo para iniciar, ¿no?, la aventura, que a mi gusto es la canción más fregona que puede tener las dos películas en lo que va. Uh-huh. Y aquí en esta película la música a mí me pasó un poquito también desapercibida, y pues volviendo un poquito al tema de los 48 cuadros por segundo, yo la vi de esa manera. Quizás donde yo siento que estuvo un poquito floja y donde se presencia un poquito más la imagen o la claridad de la imagen es en la escena de los barriles. Uh-huh. En la escena de los barriles es donde está más presente ese efecto por el realismo del agua. Uh-huh. Pero también es donde se presentan los fallos en las imágenes generadas por computadora, porque es donde se evidencian más fuerte. Entonces, si ven esa película 48 cuadros por segundo, muy seguramente en esa escena, la escena de los orcos que andan por ahí, les van a saltar mucho, y de repente vas a sentir como que se ven un poco extraño, pero pues es demasiada luz la que está ahí, es un poquito difícil ocultar de manera efectiva el CGI. Sí. Sí, de hecho, sobre todo en esa escena, cuando van persiguiendo a los barriles que ya están yendo, va bajando Borg corriendo por la ladera y se nota muchísimo que es por computadoras. Parece que estuviera un videojuego metido en un río. ¿Sabes, John, que en qué escena sentí como que los personajes realmente no estaban ahí? O sea, por más que le buscaron y le buscaron, cuando están están en el reino de los elfos del bosque, hay una escena en la que van bajando, pero se ve que están caminando con tanta naturalidad que ni siquiera parece que están bajando un tronco, ¿no? Parece que andan bajando unas escaleras reales. Y ahí sí dije, no manches, esa parte como que sí realmente se sintió que ahí el CGI, pues, estuvo muy mal rendereado, ¿no? Dices, ¿qué pez con esto? Es que es complicado por esta nueva forma de hacer las películas de 48 cuadros. Sí. El ojo, lo ve muy claramente, pues, se nota mucho que no es algo real lo que no pasaba con El Señor de los Anillos. Creo que, de todos modos, mejoró mucho. Sí. Creo que Jackson le metió varios filtros al 48 cuadros por segundo, porque mejoró mucho a lo que se veía en la primera del Hobbit. Se ve un poquito más como película, no como una telenovela de Televisa en HD. Sí, eso sí es cierto. Y pues ahí, ¿qué más le iban a...? Ahí estaba viendo la gente del chat. Pues una cosa sí es cierto, Futuro Hello dice que Peter Jackson no ha hecho esta trilogía con tanto amor como hizo El Señor de los Anillos, ¿no? Pues yo creo que el punto más complicado, por ejemplo, de esta película, es de que sí se sienten cosas que se hicieron como que muy forzadas cuando le dijeron, pues la segunda película se va a dividir en dos partes, ¿no? Entonces como que de pronto Jackson tuvo que llamar gente a grabar escenas, más y más escenas, pues para darle sentido a tener 5 horas de película en algo que ya había planteado para 3 o 4 horas, ¿no? Es complicado, no sé, en ese aspecto, yo sabía que pues la película iban a ser solamente 2 películas, pero cuando te dicen 3, pues todo el mundo se pregunta, ¿y de dónde rayos va a sacar ideas para hacer 3, para hacer... No, va a ser 2 películas de algo que ya estaba planteada para una, ¿no? Sí, de hecho ahí yo, opinando contrariamente a eso, creo que Jackson sí le pone amor a la película, sí. Se nota por sobre todo en sus videoblogs, uh-huh. Todo lo que hace con los actores, con los productores, con los maquillajes, todo lo que realizan. Creo que le pasó, bueno, según nadie, le pasó lo mismo que los Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos sí comentó que podían haber hecho 10 películas de 3 horas con todo el metraje que filmaron. Pero pues obviamente no podían hacer tanto. Creo que con el Hobbit también filmaron mucho, uh-huh. Y parece que quisieron meterlo todo y sí. No dejar tanto fuera. Él comentaba que con Filippo Boyens y Frank Walsh decidieron en junio, unos 6 meses antes de que saliera la primera película, decidieron alargar el guión en 3 partes. Uh-huh. Él dice que no fue por encargo del estudio. Yo creo que también tuvo ciertas cosas que ver, porque el dinero es dinero. Uh-huh. Pero él comenta esto, que decidieron alargar el guión que ya tenían con Peter, con Guillermo del Toro y ellos tres, uh-huh. Y llevarlo a 3 películas para contar todo lo que tenían que contar y todo lo que estaban grabando. Uh-huh. Yo sí creo que sí le mete amor, porque sí. Es una película de ese tipo, si la ves, se nota que quieren mucho a la franquicia. Uh-huh. Pero sí, creo que obviamente a mí me gusta más la parte artesanal. Creo que ahorita le metieron más CGI y pues sí se nota más. A lo mejor por eso la gente piensa que no se ve tan con tanto amor, con tanto artesanía como El Señor de los Anillos. Así es, así es. Pues ya nomás quedaría como una especie de conclusión ya como una conclusión final. Bueno, porque ya estamos a punto de terminar con la reseña, pues en mi caso, la película, pues sí, mejoró mucho lo ocurrido con la primera película, y lo más importante, ¿no? Sienta precedentes para que estemos en esperas del estreno de la siguiente película, que si no me equivoco, dicen, bueno, una fecha que yo tenía era que iba a ser el 17 de diciembre, y otros andan acomodándola al 24 de diciembre, hijos de eso. No, 17 de diciembre. Al 17 de diciembre en Estados Unidos, y que pues obviamente todo el mundo va a estar esperando esa fecha para ir al cine y ver por fin la conclusión de esta trilogía, que pinta para hacer algo épico, ¿no? Sabemos que vienen 2 batallas muy importantes, quizá 3. Vamos a ver por fin la conclusión de toda esta historia y ver cómo por fin Peter Jackson cierra los cabos sueltos para cerrar el Hobbit y dejarla ahora sí correctamente vinculada con la Comunidad del Anillo, que sería la primera película de la trilogía anterior. No sé cuál sea. ¿Sí? Yo creo que es algo que no hemos mencionado, ¿no? Esta película fue muy, muy, muy atrevida en cuanto al desarrollo de Gandalf. Uh-huh. ¿Hasta dónde llegó Gandalf con Radagast? Y pues prácticamente presenció algo que no era para que estuviera teniendo dudas al inicio de la Comunidad del Anillo. Uh-huh. Era algo que se evidenció y se afirmó en esta película, y sigo sin saber cómo va a cerrar esa pinza de manera de que quede limpia la, limpio el recuerdo de Gandalf para el inicio del, de la comunidad del anillo. Eso fue algo que a mí me brincó, ¿no? Sí. Hablando de eso, las dudas de Gandalf al principio de la película no son de si Sauron regresó o no, es si se encontró el anillo o no, porque sí, eso era lo que le faltaba. De hecho, en los apéndices se menciona cómo Gandalf va a Dol Guldur porque sabe que Sauron está ahí, que el Concilio Blanco es para derrotar al Negromante, y después se dan cuenta que Sauron es el Negromante famoso. Uh-huh. Pero, perdón si ya spoileé, pero si sí, no han leído el libro, eso pasa. Pero sí, sí, yo saben. Yo tratando de ocultar. ¿Cuántos spoilers como ser? Que nos pongan en su hashtag favorito en Twitter. Bueno, pero vean esa escena. Es muy buena. La parte de Gandalf en Dol Guldur es muy buena. Sí, pero, es excelente. Sí saben que es Sauron. Al final de la, en los apéndices te lo dicen, es Sauron. Lo que no sabía en la principio de la comunidad del anillo es si el anillo había regresado o no, porque estaba escondido en Mordor. Uh-huh. Sí, exactamente. Y pues son cuestiones que vamos a esperar para el próximo año, y seguramente nos vamos a juntar el próximo año para platicar de la conclusión de esta trilogía, y seguramente vamos hasta dedicarle incluso ya ahora sí muchísimo más rato que lo que vamos a dedicarle en este podcast. Pues bueno, tenemos ahí unas pequeñas limitaciones en esta vez, y pues sí vamos a tener que limitar un poquito la plática. Muy Sub, no sé si tengan alguna conclusión, si vieron la película. Si no, pues pues callen para siempre. Pues ahora yo no estoy esperando la conclusión, y de que dentro de unos 5 años después de eso vengan a decirnos que van a hacer una serie de 30 temporadas para contarnos el Silmarillón. Ojalá. No, quién sabe, pues yo diría que con una trilogía de películas de 3 horas serían suficientes, pero híjole, son tantas historias las que se cuentan en el Silmarillion que, Dios mío. Bueno, la primera historia no es tan digna de ser puesta en una película, pero pues como principio está bien. Sup. Pues la única recomendación es que vayan a verla, y en 48 cuadros por segundo va a ser dinero muy bien gastado. Así es. Sí, la verdad es de que es un dinero bien gastado. Si son fans de la serie, tienen que ver esta película. Si tienen que verla, es indispensable que la tengan considerada entre las últimas películas que tienen que ver este año. Si no son tan fans del Señor de los Anillos, pues es probable que, pues bueno, para que tengan un rato de entretenimiento, vean buenas escenas de acción y vean una historia, pues ahora sí que con fantasía y epicidad, pues la tienen que ver. Ya si no son tan fans de eso, pues les recomiendo que esperen hasta diciembre del próximo año, compren las 2 películas o las renten, y antes de ver la última película, y ahora sí, disfruten plenamente de la última película, que se llama Un viaje de ida y vuelta. Así es como concluimos. Ahí dice Ícaros que después el Señor de los Anillos conoce Juego de Tronos. Bueno, el patrón ya me imagino, ¿no? Si ya de por sí dice que Juego de Tronos es la versión hardcore y mal pedo del Señor de los Anillos. Y vaya, creo que ya estamos esperando a ver que por fin crezca el dragoncito que tiene esta Daenerys, a ver si de casualidad se vuelve más badass que Smaug. Pero bueno, ya se nos están cruzando ahí los cables de las historias, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto vamos a cerrar el tema para pasar ahora sí a los estrenos de este fin de semana. Bueno, aparte de ver el del Hobbit, que yo creo que el Hobbit va a ser suficiente razón para que vayan al cine este próximo fin de semana, tenemos ahí 4 películas, bueno, van a ser 4 películas, primero que nada está Frozen, una aventura congelada. Esta es la última película que tiene Disney este año para nosotros, la cual pues nos cuenta la historia de 2 hermanas, la reina Elsa y su hermana Anna. La reina Elsa tiene poderes mágicos que le permiten controlar el clima a temperaturas muy bajas, y esto pues al no saberlo controlar genera un reino de hielo. Su hermana Anna va a buscarla para reconciliarse con ella y buscar la manera de revertir el daño, y tendrá que unir fuerzas con un montañista llamado Kristoff, un reno llamado Sven y un muñeco de nieve llamado Olaf. Esta es la última esta película, pues ahora sí que trata de buscar ese esplendor que tenía Disney en los 90s. También tenemos un documental en 3D llamado Caminando con Dinosaurios, el cual nos cuenta la historia de un dinosaurio que va creciendo y avanzando en su vida mientras intenta cruzar Alaska, pues tratando de evitar los peligros que implican las otras especies. Ahí vamos a ver pteroláctidos, tiranosaurios, brontosaurios, bueno, todas las especies de dinosaurios que ustedes quieran ver. Si son fans de los dinosaurios y son fans de los documentales, chéquense esta película, que sin duda a lo mejor les va a salir con nuevos conocimientos sobre estos gigantescos y majestuosos animales que ya no existen. También tenemos una película, un drama llamado Diana la Princesa, que es protagonizada por Naomi Watts, que nos cuenta la vida de Diana Spencer, esta mujer que tuvo, ahora sí que cumplió el sueño de muchas chicas de casarse con el príncipe del Reino Unido, el príncipe Carlos, y que pues esto le permitió ser una mujer muy conocida por todo el mundo por sus actos de caridad, pero también, pues, también fue muy conocida por su escandaloso divorcio del príncipe Carlos, sus infidelidades y por las infidelidades de este hombre y su eterna persecución de los paparazzis. Y por último tenemos Último Viaje a Las Vegas. Esta película es protagonizada por Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman y Kevin Kline, puro jovencito en esta película, donde estos cuatro señores van a viajar a Las Vegas para celebrar la despedida de soltero, sí, la despedida de soltero de uno de ellos, tratándose de mostrar a sí mismos que aún están lo suficientemente jóvenes para aventarse un buen reventón. Así que, pues, cuatro películas, no sé si aparte del Hobbit vayan a ver una de estas películas, así que, pues, tienen ahí mucho de dónde elegir. Si no les gusta el Hobbit, ahí tienen estas cuatro películas. Si no han visto el Hobbit, tienen que ver el Hobbit. Entonces, pues, vamos a comenzar a despedirnos de este programa. Sí, estuvo muy cortito, pero bueno, lamento que sea tan cortito, pero así son las cosas. Bueno, vamos a despedir primero a nuestros invitados. Primero que nada, pues le agradecerle al buen Serk. Al buen Serkenor de, pues, por su participación. Muchas gracias. Nada más por último quiero decir, vean el Hobbit, y vean la siguiente película el próximo año, porque va a estar muy bueno, va a haber una guerra muy cabrona. Sí, la verdad es que si ya leyeron el libro saben que la siguiente película tiene que ser la mejor de las tres. Si no han leído el libro, saben que esta película tiene que ser la mejor de las tres, así que sí. Así que, y por favor, que si van a ver la película, que se olviden del libro un poquito, si no van a estar derramando bilis y haciendo, rompiéndose las medias por tonterías. Así es. Por cierto, ¿dónde te podemos encontrar? Sabemos que pues ahí andas rondando en las redes sociales y también en los sitios. Ahí no sé, bueno, dónde ahorita, te podemos encontrar. Ahorita, bueno, en Twitter como Serkenor con K, y estoy en Livestream, canal de que está poquito a poco saliendo por fin a la luz, de streamings de videojuegos y algunos programas. Así es, así es. Y bueno, pues también agradecer a nuestro invitado Ugoku o Hugo Presas del Retrocast, pues agradecer que hayas estado aquí. ¿Algún comentario final? Pues primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Que sepan que estoy ahí siempre al pendiente de lo que hacen en Reset MX. Y pues el podcast de ustedes, que lo escucho regularmente, siempre que hay una oportunidad, pues lo escuchamos, lo descargamos y lo llevamos a todos lados. Y pues qué más, que visiten el Retrocast, es un podcast de juegos retro, como su nombre lo dice. Visitamos diferentes épocas y décadas y hablamos de los juegos más emotivos o nuestras vivencias, ¿no?, de videojugadores. Los queremos invitar para que nos acompañen, para que ustedes, los conductores, los anclas de este programa, nos acompañen a una emisión. Y pues hablemos de videojuegos, no es necesario ser un experto en la escena local o actual, perdón, de videojuegos para pertenecer al Retrocast. Si tienes un recuerdo de algún juego, muy probablemente vamos a empatar y vamos a tener de qué hablar. Para que nos visiten, estamos así en Facebook como el Retrocast, nos regalen un me gusta y si pueden, pues visiten los distintos programas que tenemos de diferentes consolas, como les digo. Yo estoy seguro que se la van a pasar muy bien y pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Así es, así es. Tengo entendido que hay esos compañeros con algunos, que tienes de compañeros algunos miembros de aquí de Reset, ¿verdad? Sí, pues han andado, hemos tenido la visita de, por si lo estuvo Cosmos, Quique, Cristi, ha estado mucha gente de Reset con nosotros. Está bien padre poder hacer los crossovers con más gente que quiere hacer podcast y que traen la intención de comunicar. Y pues creo que tú eres de aquí de Monterrey, ¿no? Así, bueno, sí, actualmente vivo ahí. Digo, soy de Guadalajara, pero viví aquí hace 2 años, sí. Ah, bueno, entonces a ver cuándo vienes aquí a mi humilde covacha junto con el Kike a grabar algo. Y pues sería un placer que podamos seguir trabajando ahí más juntos. Claro, claro, Hugo, pues ahí muchísimas gracias. Por cierto, ¿cuál es tu Twitter para la gente? Mi Twitter es @HugoQ y no sé si ahí en el chat Retro Miguel va a poner ahí el de nosotros, no sé si sea el Retrocast, porque hace mucho que no uso Twitter, pero bueno, sí, con ustedes el día de hoy lo usé más de todo el año, y en Facebook me pueden encontrar como Hugo Enrique Presas, y también otra página en la que ando, que es Episodio Cero, es Nostalgia, Entretenimiento, Cultura Geek, pero suavezona, nos vamos más a los recuerdos, juguetes, videojuegos, películas, y pues que le den un rol a las películas las viejitas que ponían antes, como El Regalo de Navidad o El Juguete de Navidad, no sé si se acuerdan de eso, una película de Jim Henson de juguetes, que era antes de Toy Story, Milagro en la Calle 8, todo ese tipo de películas que ahorita no pueden la en la tele, pero son muy buenas, y véanlas, esas te mandan al pasado inmediatamente. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Sugoku, o Hugo Presas, como le quieran llamar. Y bueno, vamos a también aquí a despedirnos del buen Submarco. Pues muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Sí, buenas noches. Gracias por habernos acompañado en otro Cine Más. Los esperamos para la próxima. Y pues ya saben, a mí me encuentran en la página de resetmx.vg y en Twitter en @submarco-76. Pues un gusto haber estado en este especial. Pues nos vemos luego. Así es, y también pues Moy, pues muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, después de una breve ausencia que tuviste por ahí. Pues, siempre un gusto, un placer, los comentarios de los invitados, siempre es muy, muy disfrutable tener gente tan, tan lúcida y tan aguda en el programa, siempre es un honor, y pues si algo nos enseñó Tolkien es que las grandes cosas son fueron hechas por hombres que pudieron dar la vuelta y no lo hicieron, así que no den la vuelta ante la injusticia, así que nos vemos el próximo martes. Así es, y bueno, pues vamos a despedir a la gente que está en el chat, pues ahí ando viendo que todavía ya está el Reconer ahí platicando de consolas, de que son como fetos abortados, o de que no nos van a seguir. No, lo claro que todo lo que ponemos aquí compartimos, pues la gente lo sigue si lo desea. Y pues bueno, pues vamos a despedirnos, ahora sí que de pronto tuvimos tienda llena y nos piden que tengamos un podcast más recorto, bueno, ni hablar. Bueno, vamos a saludar a la gente que está en el chat, primero que está aquí está el buen Cano, el Diputable, que andó muy activo esta noche, el Episodio Cero, Futuro Hello, Lost in House, Luis ABC, Manuel CGC, M. Medina, Monkey 03, No es Reconer, Retro Miguel, Serkenor, Starscream, Submarco y 0Z. Y por cierto, Starscream seguramente, no sé si leíste que van a hacer la película de Sandman, pero esa es la buena noticia. La mala noticia es que la va a hacer quieren que la dirija Joseph Gordon-Levitt, así que pues no estoy tan seguro que vaya a salir tan buena. Sub, ¿querías comentar algo? Ah, sí, mañana está el sensacional y espectacular estreno de otra cinta para esta semana. Va a estar Sharknado en el canal Sci-Fi. ¿No sabías tú nada el viernes? No, la semana pasada fue la de Atlantic Rim. Atlantic Rim, sí, cierto. Sí. Sharknado, sí, no. No, sí, ese sí va a estar así de... ¡Ah! La polémica Sharknado, que ya tiene su secuela lista para el año que viene. Sí. Bueno, vamos a ver qué tal quedó esa película, que sí, muchos dicen que es el churro más grande del año, pero vaya churro, ¿eh? Pero nos vamos a reír mucho, porque de eso se tratan esas películas. Así es. Pero bueno, pues con esto pues vamos a cerrar el programa. Sí, lamentamos que tengamos que hacer algo tan breve, tan corto. Sí, lamentablemente así quedó nuestro Cinemás número 72. Pero pues solamente pues me queda decirles que pues tenemos diferentes medios de contacto. Recuerden, búsquenos en Twitter como @resetmx. En Facebook tenemos reset.tv. Nuestro correo electrónico es cine@resetmx.vg. Y si tienen Google Plus, también tenemos resetmx en Google Plus para que nos sigan y pues también estén pendientes de las actualizaciones. Yo les digo, a pesar de que el Google Plus no estén utilizados, si por ejemplo tienen sus cuentas de trabajo, están asociadas a Gmail, van a poder ver todo lo que publicamos en Facebook en Google Plus sin tener que andarse peleando con las VPNs y con las conexiones con las cuestiones de seguridad que ponen en sus empresas. Créeme, es un tip bastante bueno que les tengo. Entonces, pues, ya con esto pues cerramos el programa. Este es el Cinemás número 72, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y espero que tengan una semana de película ahí en la Tierra Media, justo enfrentito de Smaug. Cuídense mucho. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.